Selva Negra, un passeig per la història de la música. Noves i antigues tendències. Very Solid Groove i el que faci falta. Rock, folk, progressiu i tot el que vulgueu, i més. Avui començarem amb uns mítics de França. Després els presentem. Endavant. Thank you. Bueno, estos son, eran y serán For Damage, con su tercer disco Volta Desviada. Ya han hecho su gira correspondiente. Siguen haciendo giracas de 30, 15 días, lo que haga falta, con Picore, Enables y con mucho amor por lo que siempre nos han mostrado y muy buena voluntad. Hoy seguiremos con un poquito de tralla y luego nos calmaremos ahí un ratito. Selva Rock. Literalmente se escribe Kobe y ahí van. We'll be right back. Bueno, aquí de fondo Muzak, otro grupo barcelonés de muy buen ver, que ya hablaremos de ellos más adelante. Y ahora un disco del 2010 de Les Cygnes Blancs, grupo francés que han estado de gira por todos sitios, hasta por Japón, y nos muestran locuras y remixes como este. En este disco participan Jacques Dupont, Penewi, entre otros. Toda una gloria encontrarlo, y espero vosotros podáis gozarlo algún día. Ya lo apuntaremos en algún sitio para que podáis bajarlo. Locuras amaestradas, un grupo de Chicago, muy buena cultura, muy buen grupo. Ojalá pudiera haberlo visto alguna vez. Nighty Day Men. Future will not be like the past. Future will not be like the present. Authority. Chicago dicen que todas las bandas suenan bien y esta es una pequeña prueba. Esta gente con 3 discos en su carrera, Critical Band, Panda Park, To Everybody. Me quedo con el Critical Band, más rockero. Empezaron así, después pasaron a ser más melódicos, poniendo pianos y, no sé, mucho más instrumentales, pero nunca perdiendo esta calidad. Y esto que nos recuerda, un boom muy grande. Y ahora con vosotros otro tema del mismo disco, Critical Band, una explosión donde no las haya. I'm not afraid to die. Bueno, un momento de pausa melódico folk acústico en nuestro programa y os dejo con la sintonía. Buscando hemos encontrado hoy así por las carpetas un clásico entre los clásicos. Cogiendo la guitarra, cantando sin ser negro y haciéndolo bastante bien, por no decir muy muy bien. Y le llaman el rey. Es curioso, pero sí, estamos hablando del mismo Elvis Presley. Aquí os dejo este temet que después dejaréis de reíros y me contaréis a ver si os ha gustado o no. Venga, un abrazo. Ahora se sienta y empieza a tocar. Bueno, y esto nos sirve para presentar un artista catalán que viene de Hospitalet. Ha estado en varias bandas como Ou, Parmesano y él mismo, Indio sin Gracia. Todo gozo en un pozo y de inspiración, sobre todo. Siempre sorprendiéndonos y, como no, mostrando su parte lupera acústica con su española y dándolo todo. Ahora se encuentra lejos de nosotros, no precisamente muerto, sino en otro país, y le echaremos de menos, y aquí os dejamos esta canción. Thank you. buenísimo directo que tiene este hombre. Y ahora volvemos a pasar... Bueno, no, veo que no. Vamos a los 90 finales. Un grupo de Gijón que tuvieron muy buenos años tocando juntos y llegaron a hacer temas como este en su primer disco. Sin palabras. Blues to save. Discazos recomendables tanto hasta el Pequeñas Puertas, incluso cuando se fue Nacho Vegas en el Esperanza, que aún participó. Grandes, grandes canciones y mucha composición, producción y psicodelia. Bueno, volvemos a Inglaterra con estos grupos que hablábamos en el último programa, con Gringo Records. Me dejé de poner Polaris y ahí van. No puedo evitarlo. Venga, vámonos. Thank you. Bueno, bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí. Y ahora nos vamos haciendo saltitos a Berlín. Ahí tenemos un amigo donde el otro día gozó de un conciertazo de Pit and Pirates. Y realmente tienen muy buen feeling, muy buenas ideas y son muy frescos, que esto se echa mucho de menos. Os los dejo aquí, Pit and the Pirates. Let's go. este último minuto del tema es que lo podría escuchar 20 veces y creo que no acabaría cansado. Podéis encontrar canciones suyas en splits y compartidos ahí en el Bandcamp. Pitan de Pirates y ponéis el Bandcamp. Bueno, pone aquí Pitan de Pirates Quit. Es lo que tenéis que poner y Bandcamp. Tendréis un montón de canciones. Y como no, ahora nos vamos ahí cerquita, a Zaragoza. Nuestros padres, nuestros entrenadores, nuestros amigos, compañeros y todo lo que pueda ser Picore. Su último disco, ahí va, al revés. Bueno, todo un parto de aquellos que nunca te quedas harto. Y con este buen sabor de boca nos vamos a la sección psicodélica. Hoy iremos a lo fácil y cogeremos una canción de Yes, típico grupele de los años 70, donde Bill Bruford o el batería de King Crimson, batería en solitario y batería entre los baterías, tuvo la espectacular idea de apoyar esta noción y llevarla para adelante. Heart of the Sunrise, creo que quizás uno de los mejores temas de los años 70, y eso que no son ni King Crimson ni muchos otros, pero el nivel seguía siendo alto. Un placer y espero nos escuchemos otro día. Saludos. Sharp distance. sharpness of the color sunshine. Straight night searching all the meanings of the song.